La obra de último toque de viviendas del reparto Ryomyong de Corea ha llegado al límite del 99%. Los constructores que acabaron la instalación de accesorios de construcción concentran ahora la fuerza a objetos que requieren alta maestría. Prestan primordial atención al aseguramiento de la calidad al obedecer con rigor a la norma de ejecución y la demanda del método en el trabajo de pintar el interior y cumplen el plan diario sin falta.